Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Con estas palabras de Eduardo Galeano, comienza este domingo 19 de abril de 2015, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera, escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Si el pasado domingo os anunciábamos que La Enredadera evoluciona, hoy os anunciamos un fiestón para acabar esta etapa. Como sabéis, en breves vamos a dejar de emitir La Enredadera aquí en Radio Topo, ya que no es posible dinamizar el programa como hasta ahora, con mí mismo como político profesional en las Cortes de Aragón. Así que para celebrar estos 15 años de luchas y alegrías, os queremos invitar a la que va a ser la última enredadera de este ciclo, el domingo 7 de junio en la Plaza y el Centro Musical Las Armas de Zaragoza. Desde por la mañana y hasta la noche habrá actividades infantiles, conciertos, mural colectivo, mesa redonda política y, claro, radio. Ya tenemos unas cuantas personas y grupos confirmados, pero vamos a preferir guardarnos todo para deciros e informaros de sopetón a finales de este mes de todas las propuestas que habrá para ese domingo 7 de junio. Reservároslo. Mientras tanto, os invitamos a que nos enviéis vuestras propuestas para esta fiesta de La Enredadera, porque sin vosotras y vuestras sugerencias no tendría ningún sentido. Así que ya lo sabéis, esperamos vuestras propuestas para la fiesta y la nueva etapa de La Enredadera tras el verano. Mientras, cada domingo hasta esa fecha seguiremos emitiendo en Radio Topo como en estos 15 años. Para hoy domingo 19 de abril hemos preparado un tributo a Eduardo Galeano, uno de nuestros escritores preferidos, fallecido esta semana. Vamos a compartir audios y textos de una de las personas que más nos han influido para sentir y entender el mundo como lo hacemos. Esta semana además celebraremos el Día del Libro Disidente, motivo por el cual las buenas gentes de la Biblioteca Frida Kahlo os vamos a compartir algunas lecturas y propuestas. Además que el martes presentaremos en La Pantera Rosa La Espiral de la Energía con Luis González Reyes, y el jueves 23 de abril celebraremos una cena de cocina vegana del mundo en Virosta y actuaciones entre plato y plato, por lo que desde ya os invitamos a que reservéis vuestra plaza. Y precisamente hoy domingo vamos a entrevistar a Olga Arias y Tony Martínez, que son los autores del recetario de Cocina Vegana del Mundo, un libro que ya ha vendido con la editorial Chalaparta su primera edición completa y que hoy podremos disfrutar para comprar el jueves en Virosta. Esta noche también charlaremos con Emanuel Rodríguez de su libro ¿Por qué fracasó la democracia en España? Una interpretación distinta y rompedora de la transición y el régimen del 78. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche aquí en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Nos puedes escuchar también a esa hora por el ordenador o el móvil mediante el streaming de Radio Topo. O conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrón, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Para seguir los diales de todas estas radios tienes los enlaces en nuestro blog, donde además cada lunes descargas o escuchas la enredadera de la semana. Puedes entrar en laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos a lo largo de estas dos horas de radio al 976-29-13-98. Y mientras hacemos el programa, aquí en los controles estoy yo, Nacho, y Patti en las redes, en Twitter, @laenredadera, y también en la página de Facebook La Enredadera. Durante la semana te animamos a visitar nuestro blog y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de nuestro DJ de referencia, José Santa Inés, en México DF, con esta banda que se llama Son del Rincón. Es una agrupación de salsa con Latin Jazz que, bueno, pues se ponen de base diversos ritmos caribeños y presentan esta propuesta propia en la que se expresa su identidad latinoamericana y mexicana. Este tema se llama SR, Son del Rincón. Y vamos a entrar ya a nuestro sincero y emotivo tributo al grandísimo Eduardo Galeano. Y vamos a comenzar con la música de los fabulosos Cadillacs, una de nuestras bandas preferidas aquí en La Enredadera. Y la canción Las Venas Abiertas de América Latina, del disco Rey Azúcar de 1995, basada en el libro publicado en 1971 por Eduardo Galeano. dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Que quienes te han servido de referencia literaria se te vayan muriendo entra dentro de lo que se puede esperar. Te dejan en la biblioteca el hueco de todas las obras que ya no escribirán. Un reguero de panegíricos más o menos bien intencionados en la hemeroteca y al borde de los labios una queja musitada. ¡Joder, qué lástima! Los ojos se te arrasan un momento, su voz. Cuando has llegado a escucharla en vida, regresa un instante para dejarte dos o tres palabras emocionantes y casi secretas, tan personales. Hay la sensación vertiginosa de un hueco difícil de colmar, del que es necesario apartarse. Y luego, enseguida, la vida con sus bollos da otro arreón. Te deja el tiempo justo de entretejer unos laureles o unas flores junto al recuerdo más fresco que guardas de ella, de él. Y eso es todo, o casi todo. Pena honda, sin duda. Y un ejemplo, en los mejores casos, ya fijado en su escala definitiva para medir tus desvelos. Por misma ley de vida y muerte, las obras ya publicadas no se entierran con el difunto, lo que haría que algunas pérdidas inevitables se convirtiesen en tragedias irreparables, en las que verdaderamente habría que arrancarse los cabellos a puñados y llevarse la boca de ceniza sin metáforas ni figuraciones. Ya es casi noticia vieja en este hoy de las actualidades que saltan una tras otra al abismo de lo inmediato. El cúmulo de inteligencia, compromiso y sensibilidad que firmó como Eduardo Galeano no rascará más papel. Eduardo Galeano, el hombre, el poeta, el periodista, dobló el otro día la esquina más remota de la vida y, adiós quilombo, mal que le pese por muy mal que lo tomemos. Nada que hacer. Salvo, quizás, no dejar que el miedo nos achique el alma. Dar otros 2 o 10 o 15 pasos hacia la utopía, para que ella se nos mueva otros tantos para allá. Dar otros 2 o 10 o 15 miles de abrazos, sobre todo en la calma horizontal de los semejantes. Atizar el fuego de los desheredados, tomar partido por su hoguera, que es la más débil. Saludar y honrar a las plantas y los árboles esclavizados por las urbes. Desterrar al monstruoso coche. Amar las luces y las sombras. Saber caer para saber levantarse. Y enseñarlo a otros. Llamar a las cosas por su nombre. Decir lo evidente. Blandir la palabra íntegra, con todas sus letras. Renunciar a prohibir, delirar un ratito, desencadenar la alegría de hacer y traducirla en actos. Esforzarse por comprender de lo lindo la diversidad e incluso la contradicción. Iluminar lo poético de este mar de fueguitos con la luz propia de cada uno. Reconocerse en los demás la humildad de las cosas chiquitas, la falsa grandeza de las cosas grandotas, el mundo de las personas sencillas donde alienta el universo. Amor que va, amor que vuelve, con insolencia. Somos todos poetas de lucidez e inocencia, mientras no nos metemos en los moldes estrechos que el poder reserva a los adultos. Pelear por un mundo que sea casa sin puertas, toda ventana, siempre y para cualquiera. Cerrar, sin más retrasos, las venas abiertas que el dedo armado y esgrimido desde arriba y en vertical lleva siglos abriendo en todo el continente, en cada patria nuestra, grande o chica. No mirar nunca desde arriba ni desde afuera, hacerlo desde adentro, cara a cara, en cercanía franca y afectuosa. Cribar lo esencial y recordarlo, volverlo a pasar por el corazón. Y luego recordar otra vez y volver a pasar por el corazón. Jamás pisotear una conciencia, ni un cuadrado de hierba, ni los pasos de otros. Caminar y respirar con glotonería de auténtico lujo, sin aristocracias. Calmar la sed de justicia aportando un muchito de agua propia, de nuestra fuente personal. Cortar las gomas que sostienen la careta de la mentira, del dogmatismo, del integrismo y de tantos otros ismos, de casi todos los ismos. Absorber el dolor de quien no consigue quejarse. Dar aleteo vivo a la voz de los sin voz. Hacer elocuente su silencio. Escribir con sangre, con savia, con leche, con pan, con tinta limpia. Recuperar la conciencia en ejercicio, sin excusas, con su prodigio en flor.

no hacer un homenaje a este hombre, ¿no? Que cualquiera que, o sea, yo creo que nadie puede dejar de emocionarse al escuchar unas palabras como esas. Me da igual de qué ideología tengas, ni de dónde vengas, ni sea rico, pobre, o es que es imposible. Entonces hoy sí que queríamos, además de oír algunos audios de Eduardo Galeano, sí que Carlos y yo os hemos traído un par de libros y os queríamos leer pues un par de textitos cortos para homenajearle. Damos la bienvenida a Carlos, que un domingo más nos acompaña en la Enredadera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que Eduardo Galeano nos ha dejado una tristeza enorme. Sabíamos que estaba enfermo, ha muerto pues de una enfermedad larga, ¿no?, de cáncer de pulmón, con 74 años. Y sí que es verdad que nos hemos leído bastantes libros en estos 15 años de radio, pues posiblemente con Mario Benedetti y posiblemente Santiago Alba, Belén Gopegui, son las personas que más hemos citado, ¿verdad?, en la Enredadera. Y bueno, pues cómo no recordar Las venas abiertas de América Latina, con quienes empezábamos, ¿no?, con Los fabulosos Cadillacs, o La memoria del fuego, El libro de los abrazos, Espejos, El fútbol a sol y sombra, que es un libro que la verdad que yo os recomiendo mucho cuando tengáis que hacer un regalo a personas que igual no leen mucho pero les gusta el deporte. Este libro puede enganchar a gente que no suele leer para que lean. Yo lo he regalado dos veces a futboleros y me consta que se lo han leído. También, pues, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, o Los hijos de los días, entre otros muchos. No sé si me dejo alguno por ahí que os haya gustado. Y bueno, hoy pues Pati y Carlos han traído dos relatos de estos cortos, ¿no?, que tanto nos gustan de Eduardo Galeano y que tenemos miles y miles que aún no nos hemos leído y que seguirán enriqueciendo nuestras vidas y nos ayudarán pues a celebrar la vida y las luchas, que sobre todo el legado que nos deja Eduardo Galeano. Y de eso mismo es de lo que habla el texto que he traído yo. Yo he traído Los hijos de los días, no, realmente no porque haya sido el libro que más me haya gustado de Galeano, porque no es así, aunque me gusten mucho todos los libros, no es el que más me ha gustado, pero sí por el contenido de este libro. Y es que está dividido a lo largo de todos los días del año. O sea, te puedes leer cada día del año un pequeño relato de los que hacía Galeano. Entonces yo sí que he traído el que corresponde al día de hoy, 19 de abril, que seguro que os gusta, porque tiene que ver mucho con las luchas y en especial con la lucha del pueblo saharaui. Se llama Los hijos de las nubes. En 1987, el Reino de Marruecos culminó la construcción del muro que atraviesa el desierto del Sahara, de norte a sur, en tierras que no le pertenecen. Este es el muro más extenso del mundo, solo superado por la antigua muralla china. Todo a lo largo, miles de soldados marroquíes cierran el paso de los saharauis hacia su patria usurpada. Varias veces, vanas veces, las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y han apoyado un plebiscito, que la población del Sáhara Occidental decida su destino. Pero el Reino de Marruecos se ha negado y se sigue negando. Esa negativa equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. Desde hace 40 años, los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia. También persiguen la justicia, más esquiva que el agua en el desierto. And now you know the score. When you see Broadway on Sunday, your heart will jump for joy. Y tú, Carlos, también nos has traído un libro, ¿verdad, Eduardo Galeano? Sí, por supuesto. He traído un libro, perdón, El libro de los abrazos, que es un libro que está escrito en el año 89 y hay algunas cosas que están muy, son de mucha actualidad, ¿no? Para empezar, a mí me llamó mucho la atención el inicio del libro, la primera frase, que es recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón, que ya el inicio es encantador. Pero luego vamos, por ejemplo, al sistema, ¿no?, que es lo que está pasando más o menos ahora. Y dice así: los funcionarios no funcionan, los políticos hablan, pero no dicen, los votantes votan, pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Y claro, estos días sí que hemos hablado con mucha gente de lo que ha supuesto una figura como Eduardo Galeano en nuestras vidas, ¿no? En las personas que nos gusta leer, incluso que tampoco nos gusta tanto leer, ¿verdad? Que sí, de hecho, hace un momento lo hablábamos, Carlos, que sí que es lo cuentas, que a mí me parece una historia bastante bonita, la tuya personal. Sí, sí. Sí, sí, pues yo desde el año 97 soy incapaz de leer libros. Es incapaz, totalmente, ¿no? El coger un libro de narrativa o de lo que sea, incapaz, no me concentro. Y sin embargo, recuerdo que me compré este libro, además recuerdo dónde lo compré, en una feria del libro, y lo empecé a leer a trocitos, ¿no? Y fui incapaz de leerlo entero. Sin embargo, el lunes cuando me enteré de la muerte de Galeano, cogí el libro y me lo leí desde la primera página hasta la última. Hostia, qué bonito, me pones la piel de gallina. No, es que fue así, no te estoy engañando, es que fue así. Me senté y empecé de tirón. Yo me quedé flipado, digo, joder, tienen que pasar estas cosas para que reaccione un poco, ¿no? Y bueno, yo también voy a contar mi recuerdo, ¿no? De volver a pasar por el corazón a Galeano, que además en cuanto me enteré que me dio por escribirlo, y era el momento, y hoy además que vamos a hablar de la biblioteca Frida Kahlo, era el cómo yo, o sea, el libro que yo cedí a la biblioteca Frida Kahlo, para hacerse socio de la biblioteca Frida Kahlo, tienes que llevar un libro que te haya gustado mucho, y yo en cuanto supe eso, o sea, yo el libro que quería llevar era Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Que había llegado a mis manos, me lo había leído hacía poco, o sea, que yo, pues esto, tenía yo 16 años, o sea, que hacía días de esto. Y la verdad que lo compré de propio, o sea, fui a comprarlo de propio para llevarlo en 95 a la biblioteca Frida Kahlo, porque sí que consideraba que en cualquier biblioteca que se precie, cualquier biblioteca de calidad, ese libro tiene que estar, ¿no? Y que tiene que ser leído por muchas personas, tiene que pasar por muchas manos. Entonces yo sí que me alegro mucho de no haberlo vuelto a ver, en las estanterías de la Frida Kahlo, yo creo que nunca. Entonces eso, o bien es que está en casa de alguien que le ha gustado mucho y lo aprecia, o que ha ido pasando de mano en mano, con lo cual me parece que eso es muy bonito. Bueno, pues ya que habéis contado cada uno vuestra anécdota emocional con Eduardo Galeano, yo voy a improvisar también una mía, que es un acto de justicia con Eduardo Galeano. Hace más o menos 5 años, por respeto al crítico del Heraldo que publicó el artículo, no voy a decir su nombre porque falleció, y además es un tío, pues, de la cultura muy apreciado, pero hubo una crítica en el Heraldo de Aragón, en el suplemento de Cultura, creo recordar que era por Espejos, el libro que editó en 2008 Eduardo Galeano, que lo ponía a caldo. Bueno, diciendo que era una persona que no era un historiador formal, que no era neutral, como diciendo que era una persona dogmática, que estaba solamente edulcorando las grandes dictaduras comunistas, tal cual, con lo cual demostraba ese crítico que no se había leído el libro, porque si algo hacía Galeano en ese y en otros libros es razonar y criticar todo lo criticable, incluidos pues gobiernos comunistas, pues con contradicciones y, en fin, todas las injusticias que él veía con sus ojos. Vale, pues en la feria del libro también, el 23 de abril, lo vi a este crítico del Heraldo de Aragón en uno de los puestos firmando sus propios libros, lógicamente. Pues lo que hice fue comprar el libro Espejos de Galeano, que estaba en ese mismo puesto de la librería, y sin que él se diera cuenta, digo, oye, perdón, ¿me firmas un libro? Y hace, sí, sí, claro, claro, claro. Y cuando me acerqué a él, le dije, toma, quiero que me firmes este, Espejos, de Eduardo Galeano. Bueno, puso una cara que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, pues este fue mi ejercicio de justicia con Eduardo Galeano. Y sin salir de Aragón, un tributo le hizo también el Comando Cucaracha, nuestros amigos del Comando, en sus Versos Robados, donde también citan a Eduardo Galeano y otros grandes de las letras americanas. Then as it... entiendo qué sucede cuando leo sus poemas. No sé lo que me ocurre cuando escucho esas canciones. Admiro esa cultura y esa digna rebeldía, y sin dudar convierto sus batallas en las mías. Cuando leo a Neruda, a Guillén, a Galeano, cuando iba a Carlos Puebla, soy latinoamericano. Entre cumbias y sonetos, el Atlántico navego. No sé lo que me pasa porque a todas horas puedo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo gritar, yo pisaré las calles nuevamente. Puedo sentir esas venas abiertas desangrarse. Puedo soñar con ese hasta siempre, comandante. Puedo luchar montado sobre mi azul unicornio. Puedo rezar si oficia el cura Pérez, mi paisano. Puedo cantar y usted preguntará por qué cantamos. Puedo sembrar si Víctor Jara me presta el arado. Sucede cuando aprendo esos poemas. No sé lo que me ocurre cuando toco esas canciones. Me empapo de la cultura y de su digna rebeldía, y sin dudar convierto sus batallas en las mías. Cuando leo a Guevara o a Martí le doy la mano. Cuando digo a León Gieco soy latinoamericano. Y entre cumbias y sonetos del viejo mundo despego. No sé lo que me pasa porque a todas horas puedo. Puedo escribir si el coronel no tiene quien le escriba. Puedo gritar pidiéndote que me abras la muralla. Puedo sentir el frío de la selva, la candona. Puedo soñar, jamás será vencido el pueblo unido. Puedo luchar, mis armas son poemas y canciones. Puedo rezar, si lo hago junto a Ernesto Cardenal. Puedo cantar, te doy una canción y hago un discurso. Puedo sembrar, aunque allá arriba el sol quiera quemar. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse.

wanna see my friends, I wanna see you okay. Take it easy in your mind, in your life every day. Día a día con el alma, la alegría y tu ser. Maybe you're right and maybe you're wrong. You need a fine solution, esta es la conclusión. Maybe you're right and maybe you're wrong. You can be the last, you can be number one. Maybe you're right and maybe you're wrong. Be like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright. Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Está muy lejos, lejos, lejos. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Feel alright. El libro de los abrazos se abre otra vez. You make me feel alright. El libro de los abrazos ya se cerró. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, l'aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Bueno, bueno, una primavera rondadora. Nos acercamos al 23 de abril, el Día de Aragón y el Día del Libro. Y para estas fechas, la Biblioteca Frida Kahlo, que ya sabéis que es una biblioteca hermanada 100% con la enredadera, celebramos el Día del Libro Disidente. Y como siempre, en torno a este día, organizamos diferentes actividades que tienen que ver con el encuentro de personas en torno a los libros, la cultura popular y también últimamente la agroecología y la cocina consciente, ¿verdad? Y saludable. Y bueno, pues Pati, cuéntanos, ¿qué es lo que hemos preparado para esta semana? Para este 2015 lo que hemos preparado son dos actividades. La primera será el martes 21 de abril, en el que queremos presentar un libro que ya presentamos aquí en la enredadera, que es En la espiral de la energía. Dos tomos esenciales para comprender la historia de la humanidad desde el punto de vista de la energía. Es un libro que inició Ramón Fernández Durán, que no llegó a acabar porque falleció antes de terminarlo, pero que sí que terminó Luis González Reyes, que lo tendremos aquí en Zaragoza para presentarlo. Bueno, hay que contar la historia de este libro porque es increíble, ¿no? O sea, Ramón Fernández Durán tenía una enfermedad grave, ¿no? Tenía cáncer, estaba pasando por diferentes momentos de quimioterapia y demás, y llegó un momento en el que vio pues que ya no le quedaban fuerzas, ganas de seguir, y planificó su muerte digna, pero antes de ello quedó con Luis González y un día en el hospital le dijo: Luis, tengo que hablar contigo. Mira, ya sabes que yo llevo tiempo pues recogiendo un poco mi legado en una obra que quiero que sea muy, muy fértil y muy importante. No me va a dar tiempo a acabarlo, pero me gustaría proponerte que tú cojas todos los manuscritos, todas las notas que demos antes de morirme, tantas veces como haga falta, para que tú remates este libro. Entonces, durante, pues no sé si han sido 2 o 3 años. Tres años, Luis González Reyes nos escribió a varias personas amigas para que le financiáramos la posibilidad de estar liberado totalmente para hacer este libro. Y como Luis González Reyes y Ramón Fernández Durán tienen un montón de amigos, pues consiguió el dinero suficiente para pegarse 3 años elaborando En la espiral de la energía, que es un libro, de verdad, yo todavía no me lo he terminado, estoy todavía con el primer tomo acabándomelo, pero a mí me parece recomendabilísimo para comprender nuestra historia, no nuestra historia cercana, la memoria histórica del último siglo, sino desde que éramos personas o casi animales que vivíamos en las cuevas, ¿no? La verdad que es un libro excepcional, ¿no? Para entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad en función de cómo nos hemos organizado, cómo ha sido la justicia, cómo hemos utilizado la energía, los recursos naturales, cómo hemos pisado la tierra, cómo nos hemos movido por el planeta. Y la verdad es que tengo unas ganas enormes de llegar al momento actual. Y no solo eso, sino que Ramón Fernández Durán, si algo era un visionario absoluto y podía predecir lo que puede ser el futuro. Y en el libro acaban con una serie de capítulos diciendo los tiempos que nos vienen, ¿no? Un poco dramáticos, pero también esperanzadores si somos capaces de retomar las riendas, ¿no? Del caballo de nuestra sociedad. Por todo esto sí que, vamos, desde luego, invitaros, vamos, con mucha pasión a que vengáis a la presentación del libro, porque vendrá Luis González Reyes a presentarlo, a hablarnos de todo esto. Será el martes 21 de abril a las 8 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Sí, va a venir Luis además con libros, porque creo que se han acabado. La verdad que hoy vamos a presentaros 2 libros que están siendo un éxito de ventas, vamos, que a pesar de que es un tocho, digamos, ¿no? Que es un libro muy largo, no sé si son 1.200 o 1.300 páginas en total, pues se está agotando también. Está editado por Libros en Acción, así que el martes a las 8 será un buen momento, a ver si Luis puede traer unos cuantos, porque pesan un montón, uh-huh. y podéis comprarlos allí en la Pantera Rosa. Y la segunda de las actividades que os proponemos desde la Biblioteca Frida Kahlo es la propia celebración del Día del Libro Disidente. Al igual que otros años hemos hecho una comida, este año hemos decidido celebrar una cena. El motivo, se retrasó la 5 marzada, entonces no queríamos interferir en un movimiento popular tan importante como son que se visualicen las luchas sociales en un parque de Zaragoza. Más que interferir, que yo no me la pierdo, vamos. Entonces sí que hemos pensado que era, pues, que lo podíamos trasladar, lo que era hacer una comida agroecológica, a la hora de la cena. Uh-huh. Entonces os invitamos a la cena, que será en nuestra sede de Virosta, porque coincide que es un restaurante vegetariano buenísimo, con comida agroecológica muy buena, y os invitaremos a una cena presentación del libro con actuaciones sorpresa. Ya sabéis que aquí somos la enredadera, entonces estamos todo el día enredando, entonces no nos sirve con ir a un restaurante ecológico vegetariano y hacer una cena y hacer actuaciones, no nos sirve con presentar un libro. Hemos dicho, vamos a juntarlo todo, entonces vamos a presentar un libro en la cena y entre plato y plato habrá actuaciones, pero es que la cena va a ser muy especial, ¿verdad, Pati? Efectivamente, la cena parte de las propias recetas del libro que os presentaremos ahora con sus autores. El libro del que os estamos hablando es Cocina Vegana del Mundo, de Olga Arias y Tony Martínez, con los que contactaremos en unos minutos. Y los platos que vamos a degustar son sacados de ese mismo libro, ¿no? Que van a partir, los cocineros, las cocineras de Virosta han pensado que se podía hacer eso, ¿no? Pues sacar el menú de ese mismo libro, dado que son recetas que nos gustan. Y lógicamente en la Virosta han elegido ingredientes de temporada, de la cantidad de recetas que luego nos contarán Tony y Olga, todas las que han cogido del planeta Tierra, pues han elegido las que se pueden dar ahora mismo con los ingredientes de la huerta cercana, la huerta de Zaragoza, la huerta aragonesa, para que aunque sea una cena, digamos, de platos del mundo, pero los adaptamos un poco a la realidad local zaragozana. Sí que hay que concretar que esa cena, claro, tiene un menú cerrado. El menú cerrado es de sopa de miso, paté de tofu, croquetas de lentejas con guarnición de judía verde con sésamo y tahini y crema catalana bañado con vino ecológico y agua. El menú vale 12 euros y las reservas las podéis hacer a través del número de Virosta, que es el 976 20 53 33. Hay que decir que claro, la cena será pues para varias decenas de personas, entonces sed un poco rápidas, ¿vale? Porque todos los años se llena y se queda bastante gente fuera, entonces llamad cuanto antes. El lunes por la mañana está cerrada la Virosta, uh-huh. Por la tarde creo que ya abren, me parece, no estoy muy seguro, el lunes es el día de fiesta, pues el martes, acordaros, el martes llamad al 976 20 53 33 y haced vuestra reserva, porque habrá por eso plazas limitadas y desde luego va a merecer la pena. Pati, lo de actuaciones entre plato y plato, ¿en qué consiste para quien no ha venido nunca? Sí que nos gusta que no sea solo una buenísima cena, sino que nos apetece meter como pequeñas cuñas entre plato y plato, que suelen partir o bien de gentes de la Biblioteca Frida Kahlo o bien de personas afines a las que les gusta colaborar. En otras ocasiones ha venido Daniel Rabanaque o se han hecho juegos de palabras. O... Céline Renoir, MC Mariposa, sí. Y Pepa. Yo mismo también he actuado y he cantado. y en esta ocasión, este año, sí que habíamos pensado como darle un poquito más de valor a la lengua aragonesa, al aragonés. Entonces, vamos a tener a algunas personas afines, bueno, de hecho que son de Nogara, que nos van a hacer fragmentos de una obra de teatro y partes de un cuento. Bueno, y pues además ya lo sabéis. Contaremos alguna historia más relacionada con Aragón. Pues el jueves 23 de abril, desde las 9, puntuales, en Virosta tendremos una cena buenísima con recetas de cocina vegana, es decir, sin ningún tipo de sufrimiento animal en la elaboración y en el proceso de los ingredientes. Tendremos actuación entre plato y plato y además la presentación del libro del que ahora hablaremos con Olga Arias y Tony Martínez, que sin duda también dotará de contenido la cena. O sea, bueno, es una cita impresionante, así que bueno, cuando podáis, llamad al 976 20 53 33 y reservad vuestro cubierto en Virosta. También recordar que en estas dos actividades intentaremos tener también los materiales propios de la Biblioteca Frida Kahlo, que tenemos camisetas, sudaderas y bolsas de todo de simbiosis, ¿vale? Y que es un poco lo que nos sirve para financiar el proyecto, ¿no? Porque la Biblioteca Frida Kahlo es una biblioteca autogestionada, como he contado antes. Los fondos parten de que para hacerte socia tú donas un libro, un TVO o una publicación del cualquier tipo que te haya gustado. Pero claro, tenemos que pagar locales, estas cosas, ¿no? Que hay veces que necesitamos un poco de remanente económico. Entonces, sí que tenemos unos materiales muy bonitos que trataremos de llevar a estas actividades para quien los quiera. Bueno, Pati, cuéntanos un poco para la gente que no conoce la Biblioteca Frida Kahlo, que la gente que venga a Zaragoza o quizás que se haya pasado alguna vez por la Virosta o por CGT y haya visto que hay una biblioteca. Cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo nació este proyecto. La Biblioteca Frida Kahlo nació hace como 16 años ya casi, uh-huh. De parte del colectivo Rebel, de los fondos de Eduardo Langarita, básicamente, y en la parte de atrás del Arrebato, cuando lo gestionaba Rebel, en un cuarto oscuro, pues se fueron acumulando libros, y esos libros, claro, fue creciendo el número de libros, de publicaciones que había, y en un momento determinado, pues Virosta decidió que como iban a modificar un poquito el local, que nos parecía si la biblioteca se podía trasladar a Virosta, dijimos, chachipiruli, o sea, mejor espacio que un restaurante como Virosta no podía tener. Así ya tuvimos una sede un poquito más grande. Hemos tenido varias sedes en diferentes locales que ya han desaparecido, pero ahora sí que contamos con 4 sedes en la actualidad. La de Virosta, que es la más antigua, en Enrestida, que está en el Callejo de San Cristóbal, hay otra sede. En el local de la CGT, en el COSO 157, hay otra. Y la más actual, que es en la que solemos trabajar más a menudo, es la del local de Triciclo de la calle Liñán número 8. Estas sedes se gestionan de forma autónoma en función de las personas que conforman los locales en las que están situadas. Y en cada una de ellas podéis encontrar diferentes temáticas, ¿no? Las temáticas, pues hay libros de cocina, hay libros de viajes, hay un montón de novelas, libros de poesía y sobre todo, yo creo que el mayor valor que tiene la Biblioteca Frida Kahlo, libros de historia, de teoría política, ensayos y tebeos y fanzines que es muy difícil encontrar en otras bibliotecas. Y una cosa muy valiosa que tiene, por ejemplo, en la sede de CGT, que son libros súper antiguos de memoria histórica, que de hecho eso solo se pueden consultar allí mismo. Incunables. Sí. Pati, y una persona quizás que nos escuche y que no había conocido la Biblioteca Frida Kahlo hasta ahora, hasta que te acaba de oír en La Enredadera, ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede enredarse? Tenemos una web que es www.bfk.cc, en lo que cuenta todo esto que acabo de contar así muy rápido. Y además tenemos un correo electrónico que es bfk@noblezabaturra.org, si no me he equivocado. Sí. Esas son las formas de contacto. También tenemos una página del Facebook, si es que ahora con esto de las redes, una página del Facebook es Biblioteca Frida Kahlo, que también se puede visitar. Y yo creo que la forma más cómoda es, como últimamente la verdad que no hacemos permanencias en las sedes, es o preguntar dentro de las sedes, si algún día paséis por Virosta, preguntar y que os dirán, pues ya se lo comentaremos a alguien de la Biblioteca Frida Kahlo y o mandáis un correo y ya está. Lo mejor es que nos mandéis un correo electrónico si os queréis hacer un día socias, quedamos el día que sea, traéis vuestro librico, os damos un carné, un marcapáginas y ya está, a coger los libros que necesitéis. Y a lo tonto y a lo modorro, Pati, en estos 16 años, ¿cuántas personas son socias de la biblioteca? Más de 400. Más de 400 personas que han dejado un libro y a partir de ahí pueden coger los que quieran, cada vez uno, ¿no? Y cada 15 días leérselo, ¿no? Así es. Bueno, pues ya lo sabéis. A ver, Carlos, ¿qué quieres comentar? Yo tenía una pregunta, ¿no? Yo es que, por ejemplo, tengo una serie de libros que ya no utilizo. Entonces, ¿cómo podría, que es dudoso que los pueda utilizar y leer, cómo podría haceroslo llegar? La única condición que hay en la Biblioteca Frida Kahlo es que los libros que se donen te hayan gustado. Te tenemos que mirar a los ojos y nos tienes que decir, en esta bolsa hay 10 libros que me han gustado. Y entonces, gustosamente los cogemos. Me han gustado, son libros que utilicé, yo soy monitor de tiempo libre, los leí todos, pero son libros que ya no utilizo, entonces... Sí que es verdad que últimamente somos bastante selectivas, pero por un problema de espacio, o sea, no es por una cuestión de censura, sino por un problema de espacio, que claro, los libros, lo malo, entre comillas, que tienen es que ocupan espacio. Y cuando tienes miles y miles de libros, ahora el catálogo que tenemos en la web no está accesible, pero si un día de estos que esperamos arreglarlo estará accesible, veréis que hay miles de libros ya introducidos y no están todos dentro del catálogo. Con lo cual, claro, esa falta de espacio hace que os pidamos siempre últimamente que seáis muy selectivas a la hora de donar libros, porque es que no caben. Pero si te han gustado, Carlos, los cogemos gustosamente. Sí, o sea, que y por supuesto te damos un carnet de socio y un marcapáginas de regalo. Sí, y este inciso ha sido un poco de lo típico de ¿os vais a mudar? ¿Queréis hacer limpieza de libros? No, la Biblioteca Frida Kahlo no es para eso. No hablo de eso, ni mucho menos. No hablo de eso. Las bibliotecas públicas también reciben donaciones, así que podéis probar. A continuación, como os decíamos, vamos a charlar con las autoras de este libro de recetas veganas. Y para abrir boca, vamos a escuchar la música de un grupo de Washington, de Estados Unidos de América, que se llama Ted Leo and the Pharmacist, cuyo cantante se llama Ted Leo y es vegano y fiel defensor y activista de los derechos de los animales. Os vamos a poner con la canción de Miley Sparrow. When the cafe doors exploded, I reacted to you. Cast a tap that sunny morning, I was coming to, but now I'm coming to. In the window washing, I was dancing too. I'm dancing. reacted to you, reacted to you. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Estimada audiencia, aquí son las 10 y 14 minutos en el subsuelo zaragozano, sigues escuchando La Enredadera y como os decíamos, el próximo jueves vamos a disfrutar de una cena muy especial en Virosta, una cena con actuaciones, una cena para celebrar la lengua aragonesa, para celebrar el Día del Libro Disidente y también para presentar un recetario que se llama Cocina Vegana del Mundo, un libro que ya ha vendido su primera edición completa, editada por Chalaparta, y que vamos a poder disfrutar y comprar el jueves en la Virosta. Para presentaros un poco el libro, tenemos al otro lado del teléfono a Olga Arias. Olga, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Olga, con Toni Martínez, es la autora de este libro que tenemos unas ganas de pillarlo porque lo vimos el otro día en la cocina de Virosta y la verdad es que tiene una pintaza genial. Olga, en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir y de hacer este libro de recetas veganas del mundo? Bueno, a ver, la idea surgió hace aproximadamente 8 o 9 años en un viaje que Toni y yo nos hicimos por el sudeste asiático. Uh-huh. Y allí, pues, la verdad, entre curries, papayas y mucho picante, empezamos a encontrar y a descubrir un montón de alimentos que nosotros antes no conocíamos, de probar un montón de platos libres de sufrimiento animal. Y pues allí empezó a surgir la idea, ya no del libro, sino de cuando llegáramos aquí a Valencia, que es donde la ciudad en la que vivimos, uh-huh, compartir estas recetas con la gente, ¿no? Y empezar a cocinarlas. Nosotros de aquella época trabajábamos en una asociación vegana, que a día de hoy es un referente de la cocina vegana en Valencia, que se llama La Mandrágora. Entonces también eso nos facilitó el poder cocinar y probar estas recetas y ver la aceptación que tenía, ¿no?, entre la gente que venía allí. ¿Y fue buena la aceptación cuando llegasteis a Valencia y empezasteis a cocinar esos platos asiáticos? Pues sí, la verdad que sí, fue bastante buena y encima ya es que empezó a surgirnos por la idea de conocer otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y ya hicimos cursos allí, pues también nos facilitó la posibilidad de poder hacer cursos con gente de otros países. Tenemos una amiga que se llama Yukari, que es japonesa, nos hizo un curso de cocina vegana japonesa. Luego otro amigo estudiando en las Islas Reunión, nos hizo un curso de cocina africana. Y bueno, pues allí empezamos a probar un montón de cosas y ya la idea empezó a gestarse y empezó a ampliarse y dio la forma del libro. Uh-huh. Entonces ya empezamos, pues, que quisimos viajar un poco más, empezar a conocer gente y a partir de ahí, bueno, pues ya hasta ahora ha sido un proceso bastante largo y difícil. Y Olga, también apasionante, pero sí, también muy, muy duro e intenso. ¿De Valencia al sureste asiático y algún lugar más del planeta? Sí, la verdad que, bueno, hemos estado por la mayor parte de Europa, luego también hemos estado en México y en distintas partes de Estados Unidos, en Marruecos, hemos estado también en Japón. Y luego, bueno, aparte de los viajes, también comentar que ha habido muchas personas que han participado en este libro, también aportándonos recetas de diferentes partes del mundo. Amigos que han estado viviendo fuera o que han viajado por diferentes sitios y han querido compartir esto, las recetas con nosotros. También gente de diferentes lugares de origen que nos hemos encontrado aquí en Valencia o por allí. Y no sé, por eso yo también considero que cada página o cada receta de este libro es un recuerdo, una persona, un lugar, un sabor, un olor, ¿no? Que este libro contiene mucho de mucha gente. Y desde luego el nexo de unión es que todas las recetas son veganas. Olga, por si hay alguna persona que no sabe lo que es el veganismo, cuéntanos qué características tiene esta cocina. Bueno, el veganismo, a ver, es una cocina en la que no hay ningún alimento de origen animal. Pero bueno, nosotros más que un tipo de alimentación, una forma de vida, para Toni y para mí, el veganismo es una actitud política. Uh-huh. Es una forma de rechazo al trato que los seres humanos le dan a los demás animales que cohabitan con nosotros este planeta, ¿no? Utilizándolos como bienes de consumo y de producción. Y bueno, muchas veces también hay gente que te dice o que sueles escuchar que el veganismo limita mucho, ¿no? Y para nosotros, totalmente lo contrario, ¿no? Lejos de limitar, el veganismo aporta un amplio abanico de posibilidades gastronómicas. Y justo este libro es una pequeña muestra de ello, ¿no? Eso es. Vamos a entrar un poco al libro. No lo tengo delante, así que Olga, te va a tocar describírmelo. Cuéntanos, ¿cómo es visualmente el libro? Bueno, pues a ver, el libro se llama Cocina Vegana del Mundo, como tú ya has dicho. Uh-huh. Es un libro de recetas veganas, originales o veganizadas también de diversas partes del mundo. Se divide en 7 capítulos: Sudeste Asiático, Europa, África Subsahariana, Países Árabes, India, América y China, Japón y Corea. Uh-huh. Hay más de 120 recetas. Wow. Y sí, la mayoría, más de la mitad, tienen fotos a todo color. Y bueno, luego también, aparte, en cada capítulo hay una introducción antes de que habla un poco de, pues, de la cocina de ese, de eso, del lugar que es el capítulo, ¿no? Uh-huh. Luego también existen, pues, como hacemos unas pequeñas alusiones en cada receta, pues algún ingrediente que tampoco es muy accesible aquí o que la gente no lo conoce, o algunas curiosidades de las recetas, ¿no? Uh-huh. Claro, antes comentábamos, Olga, que el jueves en Virosta la presentación del libro va a ser especial, porque precisamente las cocineras de este restaurante ecológico y vegetariano, en este caso vegano, van a ser recetas extraídas del libro. Pero claro, no en todos los lugares hay los mismos ingredientes. ¿Cuántos ingredientes puede haber en el libro? Hay una diversidad enorme, me imagino, ¿no? En todo el planeta. Sí, o sea, es una diversidad enorme y yo no sé... Cada capítulo además tiene sus diferentes ingredientes, que no son pocos. Hay algunos, desde mi punto de vista, más difíciles de encontrar y otros más asequibles, pero aún así consideramos que todos se pueden conseguir. Aún así, también, por si acaso, comentar también que en algunas de las recetas sí que señalamos una opción de sustitución de un ingrediente por otro que sea mucho más accesible, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo del sudeste asiático está la ensalada de papaya, ¿no? Y la papaya verde pues es más complicada de conseguir, entonces... aludimos a pues sustituirla por el pepino. Uh-huh. Oye, y bueno, también sí que es verdad que igual alguna persona lee el libro y descubre algunos alimentos que antes ni había oído y menos probado. Pero bueno, eso nos pasó a nosotros también y supongo que nos seguirá pasando, ¿no? Uh-huh. Como también decimos en el libro, nadie conoce todo y bueno, siempre hay algo que nos volverá a sorprender. Pero bueno, nosotros creemos que son ingredientes muy típicos y casi esenciales de las cocinas de los diferentes lugares que componen el libro, ¿no? Uh-huh. Olga, por así, eso creo que la gente va a aprender mucho y descubrir muchas otras cosas, ¿no? Para ampliar sus conocimientos gastronómicos y culinarios, ¿no? Seguro, segurísimo. Olga, así entre tú y yo, ¿vale? Ahora que no nos está escuchando nadie, como sabemos que vienes varios días a Zaragoza, sí, imagínate que alguien quisiera quedar muy bien con vosotros, ¿vale? Contigo en concreto, y te quisiera hacer una comida, imagínate un día. ¿Cuáles son tus platos favoritos del libro? Bueno, mis platos favoritos, mi plato favorito, yo soy totalmente contraria a Mafalda, porque mis platos favoritos son las sopas, y eso además está bastante... Qué bueno. Se expresa bastante en el libro, ¿no? Porque ahí también, claro, nosotros, fíjate, hay más de 120 recetas, pero nosotros desechamos unas cuantas también, ¿no? Entonces también fue como un poco el gusto que teníamos nosotros, los platos más característicos, y bueno, si tuviera que elegir, elegiría la sopa solianka, que es una sopa de Ucrania y de Rumanía, los países del este. Uh-huh. Y luego elegiría también un curry tailandés. Qué bueno. Oye, Olga, ya que habéis viajado por tantos lugares, ¿os habéis encontrado personas veganas en todos los continentes y en todos los países por los que habéis estado? Sí que hay veganos por el mundo, la verdad, hay muchos. De hecho, hay muchas partes del planeta en las que el veganismo tiene mucha mayor relevancia que aquí, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con otros países occidentales como Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, estos llevan muchos años siendo referentes, ¿no? Y eso se nota sobre todo cuando los visitas, en la facilidad para comer fuera de casa o para encontrar todo tipo de alimentos en cualquier tienda de alimentación o supermercado, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también es muy importante... O sea, está el ejemplo de las distintas zonas de Asia, donde la alimentación de gran parte de su población está basada en dietas tradicionalmente veganas o de un reducido uso de ingredientes de origen animal, ¿no? Uh-huh. Que el ejemplo más evidente lo encontramos en India, que ya sea por distintas razones, motivos religiosos, porque las religiones mayoritarias allí se basan en una dieta vegetariana, o por la pobreza de muchas zonas del país, convierte la carne en un lujo, ¿no? Entonces hace que muchos de sus habitantes sean vegetarianos o veganos. Qué bueno, qué bueno. Oye, Olga... Y de hecho también, mira, te quiero comentar, David Román, que es el hombre que nos ha hecho el prólogo del libro, que es el presidente de la Unión Vegetariana Española, también comenta en el prólogo que el año pasado se celebró por primera vez en África, justamente en Ghana, el Congreso Mundial Vegetariano, ¿no? Uh-huh. Esto simboliza notoriamente un poco el auge de este movimiento, que desde mi punto de vista podría calificarlo como mundial, y también el reflejo que existen veganos en cualquier parte del planeta. Uh-huh. Desde luego nos viene muy bien que nos digas esto, porque así desmontamos tantos estigmas, ¿no?, que hay con todo lo minoritario o lo desconocido, ¿no? Pues también con el veganismo, ¿no? Por supuesto, Olga, que se puede vivir, ¿no?, con una filosofía y una dieta vegana, ¿no?, con buena salud y fresca y lozana. Sí, por supuesto. Y bueno, ya es lo que te digo, que lejos de limitar, o sea, muchas veces el veganismo es que te aporta un montón de posibilidades, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo justamente yo estoy empezando a descubrir la yuva, por ejemplo, que es la nata de soja deshidratada, que ya ves que en China y en Japón se utilizaba hace cientos de años y que es un ingrediente muy importante en la cocina vegana de allí. Uh-huh. Pero y con eso pues hacer las carnes vegetales y todo esto, ¿no? Y que hasta que no empiezas a probar, pues no lo conoces. ¿Y Olga o Tony o los dos seguís cocinando? ¿Seguís dedicándoos a la cocina o no? Sí, sí. ¿Seguís, sí, sí, no? A ver, sí, yo, bueno, los dos trabajamos en otro sitio. Bueno, antes, hasta hace poco, Tony también estaba en un restaurante que ella llevaba la opción vegana que había allí. Uh-huh. Y nosotros, bueno, a mí me encanta cocinar. Seguimos todavía investigando un montón. Luego muchos de nuestros viajes que seguimos haciendo se basan mucho en, bueno, como lo suelo llamar yo, en tours gastronómicos, ¿no? Buscamos los sitios veganos que hay, la gente, y hablamos, yo qué sé. Entonces, para nosotros sí, la comida es muy importante y el cocinar nos encanta. A mí personalmente me gusta mucho. El jueves 23 de abril, sin embargo, al menos la cena no la vais a hacer vosotras. Como decíamos, en Virosta van a ser las cocineras las que han elegido pues un poco los platos de temporada o con los ingredientes que hay más locales y demás. ¿Y cómo va a ser la presentación en el contexto de una cena, Olga? ¿Lo habéis pensado? Bueno, pues a ver, nosotros sí que estuvimos dándole muchas vueltas a las presentaciones, ¿no? Y verdaderamente hemos hecho dos hasta ahora, la tercera va a ser la de Zaragoza, uh-huh, y las estamos enfocando de una forma mucho más dinámica y participativa que las clásicas presentaciones de libros, ¿no? Nosotros preparamos tapeos o menús con distintas recetas del libro, en este caso pues en la Virosta lo van a hacer ellas, uh-huh, y creemos que la mejor forma de dar a conocer un libro de cocina es comiendo y probando las recetas que se pueden encontrar en él, ¿no? Uh-huh. Entonces también, por ejemplo, durante el tapeo, lo que nos ha pasado en estas dos presentaciones anteriores, que fueron en Valencia y en Asturias, pues las personas nos empiezan a preguntar dudas que tienen respecto al veganismo, respecto a las recetas, ¿no? Y esto hace que las presentaciones sean mucho más entretenidas, dinámicas y participativas, ¿no? Y que se genere una situación en la que no solo estamos nosotros hablando, sino que son conversaciones e intercambios entre la gente que acude a la presentación. Uh-huh. En cada sitio también es muy diferente, porque hay en sitios en los que preparamos nosotros el tapeo, también depende del espacio en el que se haga, ¿no? Por ejemplo, en Valencia sí que fue algo muy diferente, porque es la ciudad donde vivimos y pudimos dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Y allí hicimos pues dos menús a elegir, estaba también el prologuista del libro y también organizamos una ruta de tapeo vegana por el centro histórico de la ciudad, ¿no? Fue todo un éxito, fue todo un éxito, vendimos un montón de libros. Y la verdad que estuvo muy, muy guay. Aquí, Olga, también va a ser especial, no sé si lo sabes, porque la Biblioteca Frida Kahlo hemos preparado actuaciones en lengua aragonesa entre plato y plato. Va a haber teatro. Algo había oído, sí, sí. Además, tengo muchas ganas de volver a Zaragoza hace mucho tiempo y la verdad que me apetece mucho esta presentación allí. Creo que va a ser también un poco especial. Recordaros que también, como has dicho tú al principio, esta primera edición pues ya está agotada. Uh-huh. Han sido 1000 libros los que hemos vendido en casi menos de 2 meses. Estamos súper contentos. Qué nosotros hicimos la parte a la editorial. Y deciros que nada, que nos llevamos los últimos libros que quedan de esta primera edición, por si alguien está interesado también en comprarle o echarle un ojo. Uh-huh. Y desde luego llevamos uno para regalar a la Biblioteca Frida Kahlo. ¡Ole! ¡Qué detallazo! Bueno, sí, es importante decirlo, ¿eh? Porque el otro día hablé con la librería La Pantera Rosa y me consta que está acabado, ¿eh? Realmente. O sea, que en Chalaparta no tienen más. Claro. Así que, bueno, un motivo más, ¿no? Para acudir el jueves 23 de abril a la cena presentación de este superlibro de cocina vegana del mundo. Recordar que las plazas, los platos son limitados. Así que cuanto antes, ¿vale? El martes por la mañana, que es cuando abrirá Virosta, desde que escuchas esta enredadera, tienes que llamar al 976-20-53-33 o pasarte directamente por la calle Universidad 3 de Zaragoza y reservar plato, ¿vale? Contigo y la familia o la pareja, las personas que quieras, ¿vale? Y no sé, Olga, ¿se te queda alguna cosa en el tintero que quieras compartir o ya charramos el jueves? Bueno, lo último decir que ya el libro está otra vez en imprenta para la segunda edición, o sea que en una semana y media o así volverá a salir, pero la segunda edición. Genial, pues bueno, Olga Arias, Tony Martínez, autores del recetario Cocina Vegana del Mundo, muchísimas gracias y nos vemos el jueves en Virosta. Un abrazo. Venga, otro para ti. Salud, muchas gracias. Salud, chao. Adiós. Y a Olga y a Tony y a todas las personas veganas y que os alimentáis sin sufrimiento animal, os quiero dedicar esta canción, este clásico del grupo de Manchester, The Smiths, la canción Meat is a Murder. La carne es un asesinato. ni qué decir tiene que si no eres vegana o vegetariana, que solamente con reducir y tener un poco más conciencia de las cosas que te alimentas ya es un buen paso para ir alimentándote con más frutas, más verduras, más legumbres, más productos de temporada cercanos, y es un paso bueno pues hacia una transición hacia una alimentación vegetariana o quizás vegana. Os invitamos a probar. Y por supuesto en ese libro encontraréis buenas sugerencias para que sea más fácil. Verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde emana el querer? En Andorra está la fuente. Aquellos maravillosos mayos. Qué Querida y estimada audiencia de La Enredadera, tenemos el placer, un domingo más, de dar la bienvenida y las buenas noches a Emanuel Rodríguez. Buenas noches, Emanuel. Hola, buenas noches. Emanuel, bueno, pues a lo tonto y a lo modorro ya le hemos entrevistado, pues yo creo que esta es la cuarta o la quinta vez aquí en La Enredadera. Emanuel es sociólogo, es historiador, profesor de geografía política en la Universidad Complutense de Madrid, forma parte de la Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid, entre otras cosas. No, exactamente, vamos, lo de profesor de hecho es algo que ni me mencionas, es temporal totalmente. Vale, pero hoy sí que podemos decir que está en La Enredadera para hablar de su libro, ¿vale? Ha editado con Traficantes de Sueños ¿Por qué fracasó la democracia en España?, que es una interpretación distinta y rompedora de lo que es la historia, digamos, formal o impuesta de la transición y el régimen del 78. Y bueno, pues queríamos charlar un ratico con Emanuel. Oye, antes de nada, Emanuel, ¿hay previsto presentaciones del libro aquí o no? Pues a todos estos follones que ha habido últimamente, todavía no hay presentaciones, pero vamos, yo creo que ya para el verano y en el otoño sí, seguramente algo haremos en Zaragoza, lo intentaremos seguro. Venga, pues para abrir boca hay que decir que yo tengo el libro casi acabado, no me ha dado tiempo a acabármelo entero, tenía el fin de semana muy liado, pero bueno, la entrevista es leída, ¿vale? Entonces vamos a empezar preguntándote así en general, Emanuel, para que nos introduzcas, ¿qué tiene de rompedor este libro de la historia de la transición española como se presenta? Bueno, de rompedor, decir que uno ha hecho un libro rompedor siempre es demasiado pretencioso. Lo que tiene es como que se inserta en una reinterpretación, una relectura que se está haciendo la transición desde distintos puntos, desde distintos lugares, ¿no? Solamente desde el ámbito, si quieres, historiográfico, podríamos decir que han ido saliendo en estos últimos 10 años, algunos libros, algunas interpretaciones, monografías, que cuestionan la transición, cuestionan de forma radical, contundente, la versión oficial de la transición, que podríamos ver de forma más acabada y también más popular en las 13 entregas, ¿no?, de los famosos documentales de Victoria Prego, ¿no? Esas interpretaciones que han señalado fundamentalmente es la presencia de una fuerte actividad, una fuerte movilización social durante los años 70, y han vuelto a recalcar que la transición fue un pacto entre élites, ¿no? Lo que tiene quizá de más interesante lo que pretendo yo con este libro es básicamente que se ponen se produce una vuelta, otro giro a lo que sería la versión crítica de la transición. La versión crítica de la transición habla normalmente de una traición, ¿no? Una traición en la cual las élites políticas al final no responden a los deseos de democratización y lo que acaban es pactando con el reformismo franquista una solución institucional pues de una democracia, bueno, pues de medias tintas, una democracia inacabada. Uh-huh. La pretensión es otra. O sea, lo central es poner en el centro la movilización social, todo el proceso que hay de luchas de fábrica, que son increíbles, alucinantes, muy parecido a lo que ocurre en otras partes de Europa, pero vamos, con unos incrementos salariales del 20 al 30% en los años centrales de la década, el movimiento vecinal, y poner eso en el centro como lo que sería el factor de crisis política del tardofranquismo, pero también de la crisis económica. Uh-huh. Y entonces, en vez de hablar de la traición de las élites políticas, lo que tendríamos que hablar es de su incapacidad y de su propia debilidad a la hora de representar eso. Uh-huh. Y es precisamente esa debilidad y esa incapacidad lo que les lleva a tener una posición de colaboración con el reformismo franquista para acabar con el problema de la transición, que es precisamente el de esta movilización social, que en ningún caso responde a esa imagen del pueblo responsable, dispuesto a un pacto con lo que sería el régimen anterior que en su mayoría optó por una situación pactada, moderada, etcétera. Si te parece, Manuel, vamos a entrar un poco en el libro. En los primeros capítulos, en las primeras páginas, ya cuentas que la crisis económica no es exactamente el trasfondo de la transición, sino más bien su problema. ¿Nos puedes explicar esta primera conclusión, digamos, que he extraído yo del libro? Esa va en relación con lo que te acabo de comentar. O sea, la crisis económica tiene una parte que es internacional, que depende de lo que del aumento de los precios del petróleo, que depende del contexto internacional de contraste, etcétera, que depende también del desenganche del dólar respecto al oro, y tiene una parte que es interna, doméstica, y que ocurre en los países y que se da de una forma parecida, que es una revuelta salarial brutal. O sea, lo que nos encontramos a principios de la década, de los años 70, es que el movimiento obrero, que había estado contenido desde a finales de la década, o sea, todo lo que es la emergencia de Comisiones Obreras, la primera huelga fuerte, oleada de huelgas fuertes, de nuevo cuña, 62, el intento de entrar a las elecciones sindicales de 66, del sindicato franquista. Todo eso que había sido tratado de contener de una forma represiva, con distintos estados de excepción que están sucediendo desde el 67, 68, 69, 70, a partir de 1970 ya no se puede contener de ninguna manera. Se produce una cadena sucesiva de huelgas comarcales y de ciudad cada vez más masivas, en Ferrol, en Vitoria, en Ferrol, en Vigo, en Pamplona, que desemboca finalmente en el año 76 en lo que podría ser el movimiento huelguístico más grande que ha vivido el país desde los años 30 y muy poco conocido. El episodio más famoso es el de la famosa matanza de Vitoria, ¿no? La del 3 de marzo, ¿no? Pero que hay huelgas prácticamente generales en Madrid, en todas las comarcas industriales de Barcelona, en varios sectores productivos de Valencia, etcétera. Y lo que hacen estas huelgas es multiplicar la capacidad y la potencia de fuego de ese movimiento obrero, que es bastante asambleario en la época, y producir incrementos salariales brutales, del 20 y del 30%. Eso es lo que produce la dinámica de expansión de la inflación como única manera de contener el crecimiento salarial, y precisamente ese es el trasfondo fuerte de la crisis económica. También explicas, Emanuel, en tu libro, los límites, ¿no?, de este obrerismo que nos estabas ahora relatando, ¿no? Hablas de indefinición, de centralidad obrera, los límites propios también del asamblearismo cuando es tan masivo, los aparatos de algunos sindicatos, y también mencionas intereses de partidos, ¿no?, que empiezan a aparecer con matrices leninistas. Cuéntanos. Lo que sea es una época confusa. O sea, al fin y al cabo te encuentras con una dinámica de movilización que, como casi siempre ocurre, responde a organismos improvisados de democracia directa. Las primeras comisiones obreras son básicamente eso. Los propios obreros que eligen a sus propios delegados para llevar una demanda a la dirección de la empresa, ¿no? Posteriormente eso se va madurando y se va produciendo una creciente dinámica de conquista de espacios de decisión por parte de las propias plantillas de fábrica. En la mayor parte de los casos se acaba generando dinámicas asamblearias, ¿no? Y así nos encontramos que, por un lado, hay una dimensión asamblearia del movimiento muy fuerte y, por otra parte, una dirección política que trata de orientar, impulsar y también controlar ese movimiento, que es la que viene representado primero por el PC, también por los católicos que participan muchas veces, que se impregnan de ese espíritu. Católicos son fundamentales durante toda la década de los 60. Y luego, por otra parte, el catolicismo obrero, el apostolado obrero. Y luego, a partir de finales de la década, sobre todo de finales, pues la aparición de los grupos, ¿no? Los grupos de la izquierda revolucionaria, pues con todas sus variantes. Trotskistas, maoístas, ¿no? Cada uno con su referente internacional, ¿no? Que dará lugar a una playa de una docena de partidos, ¿no? Los más importantes, el PT, la ODT, el MC, la Liga, etcétera, ¿no? Entonces lo que se produce ahí es una suerte de complejidad muy difícil de gestionar, ¿no? O sea, que por un lado es necesario que existan grupos, son fundamentales a la hora de impulsar esta dinámica asamblearia, muchas veces esos grupos políticos. Por otra parte, se mantiene una pugna feroz por controlar la dirección política del movimiento obrero. Feroz y a la vez muchas veces muy poco capaz de comprender lo que hay de riqueza, ¿no?, de potencialidad, ¿no?, en esa dinámica asamblearia. Mencionabas hace un momento el año 76, ¿no? He leído en el libro que en enero del 76 es incluso gente del PSOE y del PC que están directamente contra las huelgas de los trabajadores. ¿Por qué? El PSOE prácticamente no participa en las huelgas. O sea, eso es un hecho fundamental. O sea, el PSOE siempre fue un partido que, es un partido que realmente tiene un peso muy pequeño en la oposición al franquismo, sobre todo en el tardo franquismo. Todos los intentos de componer un nuevo PSOE fracasan uno tras otro, y el único partido de los grandes, de los históricos, que tiene un peso fuerte en toda esta dinámica de movilización es el PC, ¿no? Aún así, no contaba con más de 2 decenas o 3 decenas de miles de militantes, que podemos pensar que es mucho, pero no era realmente gran cosa. Son partidos de 20.000, 30.000 militantes, una máquina de movilización, pero al fin y al cabo, pequeña, ¿no?, en cualquier caso. Lo que se produce, sin embargo, en el año 76 es que esa dinámica masiva de movilización obrera tiende a desbordar cualquier margen por parte de las direcciones políticas del PC, pero también, obviamente, de todos estos grupos. Y en el año 76, especialmente en Madrid, eso cuaja en una huelga que viene produciendo desde antes de las Navidades del 75, y que a partir del 70 de enero, de las primeras semanas del 76, se desborda, ¿no? Para el metro prácticamente está la ciudad parada, 350.000 huelguistas, con todos los servicios parados y tal. Eso en PC le asusta, asusta a las clases medias dispuestas a un pacto, y el PP toma la decisión pues de abortar o de acabar con la huelga. Y esa dinámica que va a mantener el PC durante toda la transición es fundamental. Se convierte en el guarante, en el guardián del buen curso de la transición, del buen curso de los pactos. De hecho, esa es su única función específica. Es el único partido que tiene una presencia fuerte en los movimientos. No tanto para hegemonizarlo completamente, pero sí lo suficiente como para bloquearlo, torpedearlo, controlarlo, etc. Uh-huh. Adopta finalmente una posición de desmovilización, que en muchos casos es muy clara. Si os parece, nos vamos a detener en un hito evidentemente relevante, ¿no? En tu libro, ¿Por qué fracasó la democracia en España?, que es la redacción de la Constitución española. Me gustaría que empezaras contándonos, Emanuel, qué personas redactaron este documento y con qué legitimidad en ese momento. Bueno, pues ya eso ya se sabe, ¿no? Son los siete ponentes, ¿no? Los siete famantes, pues, Pérez Llorca por UCD, el propio Soletura por parte del PC, Fraga por parte de Alianza Popular, Gregorio Pérez Barba por el PSOE, ¿no? Miquel Roca por la minoría catalana, que se decía entonces, bueno, etcétera, ¿no? Hasta siete. Lo fundamental es que es un pacto entre digamos, como los principales actores del arco parlamentario, para redactar una constitución que fuese de consenso, ¿no? Que fuese de mutuo acuerdo entre todos. El resultado de esa constitución es, bueno, pues podríamos decir que es mediocre. Desde luego es una constitución mucho menos progresiva que la que podrían ser las constituciones de posguerra, ¿no? De Italia, fundamentalmente, incluso también de Francia. Desde luego no tiene nada que ver con la constitución del 76 portuguesa, la constitución extremadamente progresiva, ¿no? La primera de la República Portuguesa, ¿no? Donde se habla incluso del objetivo de la República Portuguesa, es crear una sociedad sin clases, ¿no? Socialismo en acto, donde se habla de expropiación, donde, bueno, se establece incluso un sistema de propiedad que reconoce de forma fuerte la propiedad cooperativa. La Constitución española es una constitución prácticamente de transición, ¿no? En la historia de la Constitución. Una constitución que todavía tiene algún resto de lo que sería el constitucionalismo de posguerra, progresivo y tal, y luego un enorme avance de lo que serían dinámicas propiamente neoliberales, ¿no? Se ve, por ejemplo, el redactado de los derechos, ¿no? Los derechos cívicos y políticos se reconocen todos, el resultado de las luchas, ¿no? El derecho de reunión, el derecho a la libertad de prensa, etcétera, pero los derechos sociales pues tienen un reconocimiento simplemente, no me acuerdo ahora mismo cómo se dice en la Constitución propiamente, como principios rectores, es decir, que no son judiciables, no se pueden llevar, no tienen una relevancia fuerte, ¿no? La vivienda y tantos otros, ¿no? Por supuesto, todo lo que podrían ser mecanismos de que apuntasen hacia una progresiva socialización o cooperativización de la economía están fuera del redacto constitucional. La parte territorial también es controvertida, y otra parte que es importante es que no se reconocen los mecanismos de democracia semidirecta, como puede ser, por ejemplo, la ILP o el referéndum, que tienen un papel muy poco relevante en la Constitución, ¿no? Además, es como una constitución claramente partitocrática, o sea, todo se deja al albur de los partidos políticos como vehículos principales de expresión política, ¿no? De participación política. Uno de esos partidos, como mencionabas, es el PSOE, y te quería preguntar por un personaje, ¿no? Protagonista en esas fechas, ¿no? Que aparece, que es Felipe González, que sigue en la pomada, ¿no? Otros de ellos han ido muriendo, ¿no? O han ido pasando a un segundo plano, pero la figura de Felipe González, cuéntanos un poco, Emanuel, ¿de dónde surge y cómo es que se le da tanta relevancia en ese tiempo? Bueno, yo no soy ningún experto de su biografía, ¿no? A ver si podemos saber, si os puedo contar, es que Felipe González es básicamente un representante, y eso yo creo que es su principal mérito, de lo que podríamos llamar como las clases medias que surgen al calor del tardofranquismo, ¿no? Que acceden a la universidad. Él es hijo, de todas maneras, no es hijo de la élite económica del país, pero sí es hijo de una clase acomodada, ¿no? Un pequeño empresario, tenía varias vaquerizas en Sevilla. Y él es representante, si quieres, de esa sensibilidad. Monta abogados laboralistas, es un abogado laboralista, trabaja en lo que sería la organización de lo que sería la expansión del PSOE en Andalucía y especialmente en Sevilla. Y él llega a la jefatura del partido en un proceso relativamente complejo que supone desplazar a los viejos, en lo que sería el partido histórico, los de Llopis, y que llega también de la mano de lo que era el núcleo vasco, que probablemente viene de una dirección socialista bastante más honesta y bastante más, quizá, no tan hegemonista como la fue la de Felipe González, pero sí probablemente más prometedora en términos de reconstrucción de una izquierda institucional decente, ¿no? Estoy siguiendo pues, a Nicolás Redondo, los Mújica, etc. Lo que él consigue es convertirse en secretario general del partido, definitivamente Suresnes, dirección colegiada, y luego, posteriormente, pues el uno de los artífices principales de la expansión del PSOE hasta llegar al gobierno en el año 82. Lo que sí podríamos decir es que él tiene un claro cuál es el partido que tiene que acceder al gobierno, ¿no? O sea, primero juega con a lo que sería el radicalismo, ¿no? Durante el año 75, 76, y mira, el programa del PSOE en esa época es alucinante, está por la República, prácticamente por una confederación española, el derecho a la autodeterminación, la apuesta por un socialismo autogestionario, y luego será también, progresivamente, después de haber conseguido barrer en las elecciones al PC y haber destruido a todo lo que quedaba a su izquierda, pues una opción moderada que fuese capaz de desbancar al propio Suárez, ¿no? Básicamente es eso. Por supuesto, en todo este proceso el PSOE se va progresivamente verticalizando y convirtiendo en una maquinaria puramente electoral, perdiendo toda base social por el camino. Por describir el paisaje tal y como tú nos lo cuentas en el libro, Emanuel, tenemos por una parte los partidos autoerigidos, ¿no?, como los únicos interlocutores políticos en la sociedad española, por otra parte sindicatos que están totalmente en conflicto con la autonomía de las hasta ahora tan potentes asambleas obreras, y así llegamos a los pactos de la Moncloa. Cuéntanos cómo se sella la paz en las empresas y se entrega a la política a estos partidos. O sea, ese es uno de los elementos fundamentales. O sea, la transición tiene varias partes, varios capítulos. Podríamos hablar de una transición exterior que tiene que ver con el acercamiento a la Unión Europea, la entrada en la OTAN. Podríamos hablar también de una transición que tiene que ver con todo lo que serían los arreglos institucionales, la creación de la Constitución, el sistema de partidos. Y hay otra parte que es fundamental, que es la institucionalización sindical. O sea, la cuestión y el problema de la transición es uno, o el, yo diría que es el más gordo, el más importante, es la domesticación de ese movimiento obrero que está desatado, que está desbordado. Y el proceso es complejo, porque tiene varias partes. Una fundamental es la domesticación de Comisiones Obreras, ¿no?, su conversión en un sindicato convencional. Y esto es complejo, que se hace de una forma broncada, se hace con divisiones internas, se hace con muchísimos problemas. Por otra parte, en ese movimiento de Comisiones Obreras es fundamental también la creación de UGT y el apoyo que UGT recibe, pues, a nivel internacional, dinero alemán, ¿no?, las fundaciones alemanas, sindicales alemanas. Y por último, todo lo que sería, a partir de la creación de estos dos actores y el progresivo arrinconamiento del movimiento obrero, pues menos domeñable, especialmente en grandes empresas, grandes y medianas empresas, donde la dinámica asamblearia continuó vigente hasta prácticamente bien entrados los años 80, es la generación de algún tipo de pacto social de carácter neocorporativo, en el cual patronal, sindicatos y gobiernos consiguen llegar a acuerdos para controlar la dinámica salarial. Esa es la sustancia de los pactos de la Moncloa, es esa, básicamente. En general, lo que en la época se llamó una política de rentas, que básicamente es subordinar los salarios al control de la inflación, que es precisamente lo fundamental a la hora de ir progresivamente recontando poder salarial y mermando la propia capacidad de autoorganización y de ofensiva de ese movimiento obrero en la época, ¿no? Yo, Emanuel, por ir rematando esta charradica por falta de tiempo, la verdad que he llegado al libro más o menos hasta aquí. ¿Hasta dónde llegas tú en esta historia? Una de las cuestiones que yo creo que son fundamentales es, bien, hay un movimiento obrero, hay una izquierda que está fracasando en sus distintas formaciones, es decir, que no solamente podríamos decir que el PSOE simplemente es un producto destinado a tener una proyección institucional, sino que hay una propia autoplegamiento, autoabolición, podríamos llamarlo, del Partido Comunista, ¿no?, en manos de su dirección, de Carrillo, en la dirección del exterior. Hay también un fracaso de la extrema izquierda a la hora de expresar y de articular ese descontento, en el cual es determinante su propio dogmatismo y su propia incapacidad de leer en lo que serían las nuevas condiciones en las cuales se está produciendo la crisis, ¿no?, las nuevas líneas de politización que se están produciendo en la época. Hay también un fracaso de lo que sería el experimento de reconstrucción de la CNE, ¿no?, que implosiona de forma brutal por sus divisiones internas y también por una incapacidad de articular un espacio sindical novedoso conectado con lo que serían las nuevas luchas metropolitanas. Acordémonos que es el momento de la COPEL, de los presos políticos, de la contracultura, etcétera, de los presos comunes, etcétera, de la contracultura. Y hay un intento de explicación también de por qué la transición triunfa en términos sociales, ¿no? O sea que, por un lado, fracasan lo que podrían haber sido articulaciones alternativas, otra opción política de transición, y por otra parte, la transición triunfa porque encuentra un respaldo social fuerte. Eso es fundamental entenderlo. O sea que, igual que no podemos hablar de un pueblo absolutamente responsable, moderado y comprometido con los pactos, lo que sí hay es una parte de la población fundamental que apoya la transición. Y apoya la transición, y podríamos explorar aquí un análisis de clases, porque hay una buena parte de lo que serían las clases medias del tardofranquismo, que aunque se politizan en el antifranquismo, especialmente el estudiantil, luego encuentran en la transición una solución viable, en términos de lo que sería su propia expansión económica. La generación de la transición es básicamente eso, es una generación que se... me refiero a la generación de la transición en términos de lo que podría representar pues la izquierda política, el PSOE, etcétera, y buena parte de lo que es la progresía de la época, o sea, que encuentra encuentra su caldo de expansión en la propio crecimiento económico del tardofranquismo, su entrada a la universidad, el desarrollo de unas profesiones, y que eso la educa como una élite que luego en la transición va a ver cumplidas sus aspiraciones, ¿no? O sea, que se va a convertir en la oleada de recambio a lo que era la vieja élite política del franquismo. Entonces, eso genera un consenso social tremendo en esas clases medias que nacen del tardofranquismo y que encuentran ahí una oportunidad de convertirse en las nuevas élites políticas, pero no solamente políticas, sino también profesionales, culturales, académicas, etcétera. Sin eso, no se creo que no se explica la transición. Y no se explica hasta el día de hoy, en realidad. O sea que esas clases medias han sido fundamentales en otorgar estabilidad política a la democracia española. Y solo cuando han empezado a verse cuestionadas, a verse cada vez más quebradas, pues se ha producido que es el propio fenómeno del 15M, ¿no? O sea que eso es fundamental entenderlo. El 15M no es un producto de aquellos que podríamos llamar los más pobres dentro de la sociedad, lo que sería la vieja clase obrera deshecha, o si quieres, el nuevo proletariado integrado también por fuerza de trabajo migrante, sino algo que se produce fundamentalmente en ese bloque social hegemónico que son las clases medias, ¿no? Los hijos de los profesionales, de los universitarios, que ya no van a encontrar las mismas condiciones de reproducción que sus padres, ¿no? O sea que yo creo que la transición se legitima ahí y también se produce ahí, ¿no? La verdad que quería traer tu libro al momento actual, pero ya lo has hecho en esta última intervención. Así, Emanuel, a no ser que se te haya quedado algo en el tintero, voy a invitar a la gente a que compre y lea ¿Por qué fracasó la democracia en España?, esta interpretación de la transición y del régimen del 78 de Manuel Rodríguez. Pero, lógicamente, Emanuel, te dejo la última palabra a ti por si se te ha quedado algo en el tintero que quieras decir así rápidamente. No, o sea, lo fundamental es que entender la transición en buena medida es también entender las potencias y los límites que tiene nuestra época. Hay muchísimas cosas que están resonando constantemente con el día de hoy. No solamente porque es en el momento en el que se instituye el régimen político, la democracia española, y buena parte de sus actores se constituyen en ese momento, o sea, como muy relevantes, hegemónicos en ese momento, sino también porque hay una lectura social, que es lo que acababa de comentar, ¿no? Y que es fundamental entender, es decir, cómo se construye un bloque social que se reconoce en ese régimen político, que es precisamente lo que a día de hoy se está rompiendo y que por eso se abre un campo de oportunidades nuevo. Muy bien, Emanuel, pues allá vamos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ya os digo, os invitamos a que leáis ¿Por qué fracasó la democracia en España? Hasta pronto, Emanuel. Un abrazo a ti. Un abrazo, en salud. Un abrazo, salud. Y vamos a dedicaros una canción que se llama Hay democracia, del disco Toser y cantar de Javier Crae. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que